quiero pensar qué voy a hacer cuando el invierno llegue a su fin. La primavera también vendrá y yo no sé qué hacer. Pero este nunca tendrá su fin. Mi pobre vida se quedará triste y vacía sin florecer. Y nuestro nido va a estar igual por si algún día quieres volver.